Hoy es miércoles 2 de agosto, miércoles 2 de agosto 2017. Qué gusto en saludarlos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana, todos los días, a través de Radio Universidad Veracruzana, en la modalidad de frecuencia modulada en el 90.5 y también en línea. Una buena compañía es lo que pretendemos ser para todos ustedes, que cada vez somos más revisteros, y eso nos da muchísimo gusto y nos compromete a hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, pues aquí estamos saludándoles con muchísimo gusto y diciéndoles bienvenidos seáis a la revista. La responsabilidad de la emisión del correcargo del señor Andrés Jesús Reyes, más conocido como Chuchín. Él musicaliza este programa y está encargado de la consola de audio, que no es poca cosa. Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales. Lupita, buenos días, gracias. Carlos Romano, con el gran gusto de estar frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, hoy que es miércoles, estará con nosotros Iván Cepeda, el mero mero cuentero, Oscar de la Borbolla, con esta gustada sección con Janet Pankowski, que se llama El Café de los Prodigios. Los comentarios, leemos y comentamos artículos que nos parecen interesantes para compartir con todos nuestros revisteros. Así que a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, personal técnico, administrativo, manual, ya todos de regreso de las vacaciones, el personal de confianza, los eventuales, el ala joven de la radio universitaria, Alan Marisol y demás compañeros, todos coordinados por Ernesto Colinot, les decimos gracias, y Carlos Romano les dice, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, y tenemos también los teléfonos 818-0923, 817-5115. A veces si quiere, a veces no, prueben por favor. Y 817-5117. Sobre todo, bueno, para estar en contacto, si usted no le gusta comunicarse con nosotros a través de Twitter y correos y Facebook y WhatsApp y todo esto, pues están los teléfonos, ¿verdad? Más sencillo. Y además, vamos a hacer la rifa del libro que nos regaló Rebeca Uches, la directora del Museo de Jalapa, que se llama Sonido del Agua y la Arena, son historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Pues es una de las publicaciones que hizo el ayuntamiento, híjole, ya ni me acuerdo de cuál fue la primera. Esta es una edición conmemorativa ya, corregida, aumentada, con fotografías. Ahora sí que con todo lo que usted necesita saber, por lo menos, de Jalapa. La Iglesia de los Corazones, la Cruz de la Misión y fotos. Son como síntesis de las leyendas del Callejón del Diamante, del Jesús te ampare, del Callejón del Perro. Algunas de las principales calles de aquí del centro, pues que prácticamente el centro era casi todo Jalapa, el Mercado Jáuregui, los Lagos del Dique, mira la pérgola del Estadio Jalapeño, qué bonito estadio este, ¿verdad? Y bueno, pues algunas de las calles y sobre todo pequeñas biografías de nombres de pues que son importantes en la historia de Jalapa. Eso es lo que hay que tener, ¿eh? Este libro hay que tenerlo, todo jalapeño lo debe tener en su biblioteca. Entonces nos llaman por teléfono y vamos a dejar, pues no sé, una media hora hasta que ya no haya llamadas, entonces ya hacemos la rifa con muchísimo gusto. Quiero empezar por un bonito texto que me encontré de Erandi Cervón, que habla de Hamlet. Dice: no estamos aquí para hacer juicios morales sobre Hamlet. Shakespeare pone en perspectiva sus dramas de tal manera que, medida por medida, somos juzgados nosotros mismos al intentar juzgar. Si el Hamlet de usted es un cobarde jactancioso, un confidente manirroto, bueno, entonces sabemos algo de usted. Pero no sabemos más de Hamlet. Esto lo decía Harold Bloom, tu gran escritor. Toda la vida es guerra y la batalla es, pues, la síntesis de la vida. ¿Qué sería del estratega si pensara que cada lance de su juego puede llevar el dolor o el alivio a un corazón? El mundo de la acción es un mundo cruel. El que vive allí debe estar dispuesto a matar y a morir. Los movimientos son una decisión. Por lo pronto, el arte sirve de fuga hacia la sensibilidad contra la fijeza de bélicas convicciones, contentándose con lo etéreo y lo espectacular. El drama de Hamlet, que es un soñador, ¿no?, que necesita abdicar de la acción, vacila bajo el peso de una carga, ¿no?, inaguantable para un hombre de su condición, precisado a soñar. Posee un temperamento de poeta y cuando le exigen que luche contra la vida en algún aspecto práctico del cual poco sabe, en vez de luchar contra la esencia ideal de la vida, de la que sabe tanto, pierde el combate. Toma la precaución de morirse en pos de que sus actos no tengan que comparecer ante el tribunal de la subjetiva opinión pública, desmintiéndose como mínima coherencia ante un mundo que encuentra demasiado ficticio. Hay que siempre está en conflicto, ¿no? Siempre está tratando de tomar decisiones. Desconozco si existen, dice Randy, medios sencillos de hacer fácil un menester tan difícil como la vida, ¿no? Y reconozco que suele haber una perversión de la realidad de nuestro esfuerzo por representarla, por enaltecer lo ordinario y sacralizarlo. Es la autenticidad de las relaciones lo que resulta preciso conquistar. Shakespeare representa en cada uno de sus personajes la naturaleza humana. Sabía que, adecuadamente instruida, la virtud calcula también como el vicio. Otelo, Iago, Macbeth, Falstaff, Shylock son un ejemplo de tal argucia. ¿Qué llevaría a un soñador a sacrificar su imperio entero? ¿Qué nos llevaría a renunciar a nuestro mundo de posibilidades a cambio de arder en la ejecución de una trama? La tentación poética de la justicia seduce. Hamlet cede su vida de errabundo intelectual a cambio de que el universo tenga sentido. Y para que haya alguno, debe perpetrar la puesta en escena de la justicia. Violenta las reglas de lo tangible, puesto que un drama no es realmente verdadero, sino cuando es más grande y más bello que la realidad. Lo que verdaderamente distingue a Shakespeare, según Borges, y concuerdo, dice Randy, reside en la tremenda capacidad de comprensión que posee. Con frecuencia leemos en busca de una mente con mayor originalidad que la nuestra. Así aprendemos. Una chava bien interesante esta, ¿eh? Erandi. Escribe en el Milenio. Martín Cortés, vía correo electrónico, dice: quiero participar en la rifa. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Participen todos. Los que lo hagan por teléfono y los que lo hagan vía redes sociales. Y nos dan tiempo para armar la lista y mañana hacemos la rifa. Con todo gusto. Entonces, quiero mandar un saludo a César, Chino, Chicharito, porque hoy es su cumpleaños. César, Chino, Chicharito, felicidades. Y quiero mandar un abrazo a Eligio Ramírez. Un abrazo muy fuerte, solamente. Muy, muy fuerte. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, este es otro buen artículo que tiene que ver con el lenguaje, que es un tema que a nuestros revisteros siempre les ha agradado. A Antonio Quinto, por ejemplo, ¿no? La traición del lenguaje se llama este artículo de Algarabía de Astrid García. Dice, la risa, el tono de la voz, las palabras que utilizamos y los temas que abordamos son elementos inocentes que sin saberlo nos hacen transparentes frente a los demás. Fíjate, hay que tener cuidado con todo. Bueno, no cuidado, pues uno es como es, ¿no? Pero, repito, la risa, el tono de la voz, las palabras que utilizamos, los temas que abordamos. O sea, dime cómo te ríes, cuál es el tono de tu voz y qué palabras utilizas y te diré quién eres y qué temas te interesan, ¿no? Bien dicen que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión. Fíjate, esta está buena, ¿eh? Si no das una buena impresión, digo, sobre todo los que van a buscar chamba o a tratar de vincularse con alguna damisela o con un caballero, pues si la primera impresión no es buena, pues es como ir a un restaurante, ¿no? Si vas a un restaurante y la primera impresión no es buena, pues ya difícilmente regresas. Bueno, bien dicen que no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión, afirmación que resultará espeluznante para los introvertidos. Sin embargo, existe una manera de representar otra personalidad que no es la propia. Sí existe otra manera. A ver, sobre todo en esas situaciones decisivas, ¿no? Como una primera cita o una entrevista de trabajo, la clave para reflejar otra identidad radica sencillamente en cambiar el lenguaje. De acuerdo con un reportaje de la BBC, tu forma de ser moldea la manera en que te expresas, las palabras que escoges para enunciar los elementos de tu día a día y el uso del lenguaje que se ha configurado en tu idiolecto, ¿eh? Todos estos ingredientes configuran tu personalidad, pero lo más importante es que develan tu verdadero yo cuando interactúas con otra persona. Esto quiere decir que el ser introvertido o extrovertido son cualidades que no se reflejan a través del tono de la voz, fíjate, o la frecuencia con la que nos dirigimos a los demás. No tiene que ver según esto, sino que se manifiestan cada vez que formulamos una oración. La lingüística indica que durante este proceso utilizamos dos funciones del lenguaje, el sintagma y el paradigma. Por una parte, el sintagma refiere a cada una de las opciones que consideramos para aludir a algún concepto. Un ejemplo que puede explicar esto es el menú de los restaurantes de comida corrida, donde se ofrece más de una opción de guisado o de entrada. A cada elección le podemos llamar sintagma, cada elección. Y por otra parte, el resultado final que se forma al elegir cada uno de los elementos del menú o la oración que formulamos al seleccionar las palabras adecuadas, le llamamos paradigma. A ver, esta pequeña explicación sirve para evidenciar que al tiempo que nos comunicamos, decidimos cuál es el vocablo del que haremos uso. Entonces, los recientes estudios realizados por Camel Buchbaum en la Universidad de Ámsterdam arrojan que si eres una persona extrovertida, será más probable que tu vocabulario sea menos concreto, menos específico que el de los introvertidos. Fíjate qué cosa. Una persona extrovertida dice: la comida estaba horrible. Y la introvertida dice: la comida estaba muy salada. No ocupa la palabra horrible. Así el experimento permitió apreciar que la manera en que se expresaban los individuos analizados también develaba algunas de sus características y hábitos. Mientras que los extrovertidos presentaban una tendencia a tomar decisiones arriesgadas, como esto decir, que basofia, ¿no?, que verdadera porquería de comida, los introvertidos eran más cuidadosos al expresarse, evadiendo la espontaneidad y buscando términos menos ambiguos. ¿Sí? Y además de estas particularidades, el tipo de adjetivos que usamos para designar a lo que nos rodea también refiere indirectamente de nuestra persona. Por ejemplo, en las redes sociales que ustedes están ocupando ahorita, como Twitter o el Facebook, las personas extrovertidas presentaban la tendencia de resaltar elementos positivos de su entorno, mientras que los individuos introvertidos se referían con mayor frecuencia a su persona en comparación a su contexto. Bueno, de la misma manera que nuestro léxico hace evidente nuestra personalidad, la risa también nos traiciona. No solamente manifiesta nuestra forma de ser, sino que indica cuál es nuestra lengua materna, pues la manera en que reímos está totalmente ligada al idioma con el que nos comunicamos. Nos reímos a la mexicana. Esto puede resultar absurdo, ¿no? Pero, sin embargo, al crecer, vamos aprendiendo un lenguaje a través de la imitación y el oído. Y es durante este proceso que adquirimos una gama de fonemas, partículas mínimas con significado, a través de los cuales construimos el idiolecto que usaremos día con día, incluyendo la risa. ¡Ay! Diría alguien, ¡allá! Así, a partir de estos sonidos, formulamos una huella distintiva para la risa. La elección de estos ruidos está ligada a los fonemas de nuestro lenguaje. Por ejemplo, la lengua inglesa tiende a conceptualizarla, la risa, a través de esta onomatopeya. Ja, ja, ja, pero con H. A, A, H, A, H, A, H, A. ¿No? En los mensajes ya ven que somos muy dados a poner risas de manera onomatopeica. Mientras que en la lengua española la simbolizamos ja, con J, ja, ja, ja, que es lo que hacemos. O bueno, derivados de je, je, je, o jo, jo, jo, depende, ¿no? Este resultado se obtiene ya que en la infancia aprendemos a desechar los fonemas que no utilizamos. Por lo tanto, la manera en que nos reímos no cambia nunca. Permanecerá en nuestra personalidad, aún si aprendemos otros idiomas. Entonces la risa, el tono de la voz, las palabras que utilizamos y los temas que abordamos son elementos que nos traicionan, que nos hacen transparentes frente a la otra edad. Y como ya sé que sí les debe de haber interesado, les doy el nombre. Astrid, la traición del lenguaje. Astrid García Oseguera, de la revista Algarabía, la traición del lenguaje, Astrid García Oseguera. Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? ¿Qué ha habido? Dice, hace unos días leí Habla para que te conozca. Es de un filósofo griego, pero no recuerdo quién fue. ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué filósofo griego dijo habla para que te conozca? Fíjate, está muy bien esto. A ver, ¿quién fue? Elizabeth Morales. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Carlos. Imposible comunicarse por teléfono. Yo también quiero participar en la rifa, por favor. Gracias. Vía tweet. Sí, pues si no se pueden comunicar por teléfono porque estén ocupados. ¿Qué, ¿Cómo le llama la atención este libro? A mí me da mucho gusto. Desde el otro día, por eso le pedimos a Rebeca otro, porque hubo muchas llamadas. Bueno, pues qué bueno. Se llama Sonido del Agua y la Arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa, y con fotografías además. Adolfo Pérez, ¿ya va a terminar la cátedra? Todavía no, niño. Todavía no. Además, ni nos reclames, porque vamos a poner la música que nos solicitaste, ¿eh? Adolfito. Saludos, mi querido Adolfo, allá al puerto de Veracruz. Está buena la cátedra, prometo portarme bien. Muy bien, niño. FG2. Esta foto es un fotomontaje, ¿no? Que están Xochitl y Karime aquí sonrientes las dos. No quiero hacer bromas sobre esto, pero hay unas que se antoja hacerlas. Humberto Barceinas, buen día, por favor anótenme la rifa del libro. Acuérdense que las vamos a hacer hasta mañana, porque hoy vamos apenas a juntar todas las llamadas que entren por el por la vía de las redes. ¿Puedes repetir lo de la rifa? Sí, cómo no, estamos rifando el libro Sonido del Agua y la Arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Ya Lupita Páez está procesando los mensajes que llegan vía las redes sociales, y aquí con nuestras compañeras secretarias Convertita y Ceci estamos recibiendo sus nombres a través de las llamadas telefónicas. Ah, pues mira, aquí de lo que está hablando Enrique Salmerón los lunes, aquí hay una foto para que los conozcan: Germán Lista Zubide, Ramón Alba de la Canal, Manuel Maples Arce, Leopoldo Méndez y Arqueles Vela, los estridentistas. Pero fíjate, estridentistas, pero todos de traje. De traje y corbata. Algunos un poco más, traje más casual, peinados más casual también. Uno trae como un peinado tipo emo y corbata de moñito. Las corbatas delgaditas como se usaba, y pañuelo. Muy bien. Ah, y aquí está también el número uno de la Hoja de Vanguardia. El comprimido estridentista de Manuel Maples Arce. Pues ahora les va a interesar más todavía esto. Muy bien. La señorita Raquel Viguri felicita al programa y envía saludos a usted y a Iván Cepeda, y participa en la rifa. Bueno, muy bien, entonces ahí vamos. Déjenme ver quién más anda por aquí. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos entonces con un poquito de... la Pompa y Circunstancia de Elgar, que nos sugiere el maestro Adolfo. buena compañía, la revista. Continuamos. Qué cantidad de llamadas, ¿eh? Qué bárbaro. Falta 5 para las 9. El señor José Reyes Rentería felicita al programa, participa en la rifa. Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? También participa en la rifa. Inés Vela, por favor, pregúntele a Gabo cómo inició su gusto por la lectura, que ha leído, etcétera. Se refiere a Gabo Chavito, ¿no? Ahora que lo veamos. Buen día, ¿me pueden proporcionar el nombre del grupo de lectura de Armando Ortiz, por favor? Libertad Bajo Palabra, le llama. Un saludo para todos los que formamos esta gran familia que es la revista. Por favor, quiero participar en la rifa, muchas gracias. De veras que eso es, ¿verdad? Es como un lugar común, pero de todos modos es cierto, es una gran familia. Es decir, cuando recibimos sus cariñosos mensajes, o incluso cuando nos hacen alguna crítica, dan ganas de abrazarlos. Dan ganas de llevárnoslo a nuestras casas a todos. Así los queremos. Bueno, pues ya se me tapó aquí el teléfono de tantas llamadas. Así que, a ver, trataremos de mandar algunos saludos. No vamos a poder mandarle a todos. Pompa y circunstancia adaptado como himno de la ETIC 98 por el maestro Hurtado en los años 70. Nos dice nuestro sabio enciclopédico Antonio Quinto. ¿Cómo sabe el Toño, eh? Bueno, el maestro. Maestro historiador, además. Si algún radio escucha estudio de la ETIC 98 de Ciudad Madero, se acordará que Pompa y Circunstancia era el himno de la escuela. Uy, uy, uy, uy. Doris Yasmín, Arturo Richard, ¿cómo estás, Arturo? Siempre, creo que Arturo retuitea todo lo que hablamos de literatura. Se ha convertido en un buen difusor también de la lectura. Doris Yamín, también quiero participar en la rifa del libro, aprovechando el mensaje para enviar un caluroso saludo. Nacho Córdoba, buenos días a todos, ¿me podrían anotar para la rifa del libro? ¿Cómo no? Por aquí ya, ahora vámonos a pasar al Messenger. Y aquí encontramos a Sergio Siris. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto en saludarte. Dice, gracias por acompañarnos en las vacaciones y te manifiesto mi deseo de participar en la rifa del libro. Ha sido un placer estar aquí en vacaciones para quien ha llevado gusto de sintonizarnos a pesar de andar disfrutando o de andar empleando su tiempo en algo más productivo que estar oyendo la revista, pero sí hubo bastante gente. No notamos mucho que haya habido una disminución así notoria. Beauty Margot, y si no soy la afortunada ganadora, donde lo puedo adquirir, en cualquier librería, en todas las librerías está Sonido del Agua y la Arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa. Bueno, esta es una edición conmemorativa, espero que no se haya agotado. Ahora había muchos en la Feria del Libro, pero bueno, en cualquier librería las encuentra. Beauty Margot. Tenemos también por acá a Jorge Pérez, a Sandra Jacome, ahora vámonos al WhatsApp. Mañana haremos la rifa, ¿eh? Todos los que andamos en la ciudad y los que normalmente andamos caminando, preferimos caminar, por la cantidad brutal de tráfico que hay, por el ruido, que no hay estacionamiento, y los estacionamientos pues salen muy caros, no puedes dejar tu carro 8 horas, ¿no? En lo que te vas a la, en fin, es El tráfico es un dolor de cabeza aquí para los jalapeños y para muchas partes de México, pero todavía hay gente que incrementa el nivel de estrés, de molestia, porque traen la mano todo el tiempo en el claxon y con cualquier pretexto, ¡pip! Y ¡pip! ¿No les ha tocado que apenas se pone el semáforo en verde, mete uno primera? Pues todavía no mete uno primera y ya te están... ¡Pie, pie, pie! ¿Qué onda? No puede ser. O pasa otra cosa. El carro ya no arrancó. Se apagó. Y empiezan todos. ¿Qué no están viendo que se apagó? ¿A poco creen que está ahí nomás por gusto? Pues si el carro no... está apagado. Entonces pone nerviosa a la persona que quiere prender su coche y no puede. No. Bueno, José de la Colina, pues no está exento de eso, él vive en el DF, pero el mismo problema allá de acá y de cualquier ciudad, El cronista, que es esencialmente peatón, o sea, somos peatones como usted, como yo, tan inmovilizada, autoinmovilizada, da un brinco al escuchar un feroz claxonazo, ¿no? Salta a la banqueta, aunque tenía luz verde a su favor, y piensa: la calle es el reino del claxon y autoadjunto. Es propiedad del que toca más fuerte el claxon. Ese tipo que cada día apenas ha encendido el motor de su tanque de guerra ciudadana y no bien ha salido del garaje hogareño, sigue dándose gusto en claxonear para que sepamos los peatones que él tiene todos los derechos de calle en la ciudad. El claxon, generalmente complementado con la mentada de madre, es el lenguaje del automovilista number one, que para eso tiene una bocina ATM, a toda máquina o a toda madre, que quiere decir ATM, como las que se estilan en las ciudades. Y más vale que lo sepamos los retrógrados peatones, que osamos transitar la ciudad a golpe de pie, calcetín, guarache o zapato. O sea, nosotros los hombres y mujeres de mente prehistórica, que pinchemente nos transportamos a expensas de nuestro propio cuerpo. Los ingenuos hasta la estupidez que creemos tener algún derecho ciudadano, como el de estorbar la vialidad cruzando pedestremente calles y avenidas, y hasta cruceros, los cuales, como la palabra indica, para eso son, para cruzar. Pero ¿quién dijo que son para que crucemos los peatones, seres tan anacrónicos como los indios bajados de la sierra, tamborazos? Y luego sucede la tragedia, y un agente de la autoridad pone preso por unas horas a un pobre automovilista, o le asesta una desmedida mordida, solo porque por un menos descuidito casi ha dejado a un peatón pegado como calcomanía al asfalto. Y vaya que lo cobran como si en lugar de un cadaverizado peatón nacional fuese un cadaverizado peatón de país del primer mundo. Tiembla un rato el peatón, crédulamente heroico, y luego se va pasito a pasito por la banqueta y empieza a soñar, pero despierto y nerviosón, con que un día el gobernante metropolitano en turno emita un edicto que otorgue a los peatones el derecho a usar claxons, y desea el peatón llevar un día un claxon tan potente como la trompeta de Josué, pero no para derribar ningún bíblico muro de Jericó, sino para paralizar ante un honrado semáforo a todos los autos que circulan claxonando por la ciudad como mugidoras bestias. Sí, es cierto. Es una cosa de uno. Por ejemplo, si alguien se te cierra, pero ya viste que no va a pasar nada, ¿ya para qué le pitas? Es decir, pues para que sepa. Pues si tú sabes que él sabe, ¿no? Que la regó o que fue un descuido. O sea, el claxon es para advertirle a alguien: oye, cuidado, me vas a pegar. Pero si ya pasó, si se pasó una de estas, uno por uno, porque se distrajo. O sea, que a veces nos pasa, luego yo digo, ya nos, me toca o no me toca. Ya para qué le pitas. Y además la pitada es ta ta ta ta ta, porque se pasó. Entonces digo, no, todavía nos falta mucho. Pero bueno, pues así son las cosas. Creo que Iván Cepeda tiene problemas para llegar, pero bueno, pues ya ni modo, ya será para la próxima. Faltan 14 minutos para que sean las 9 de la mañana, 14 para las 9, aquí en la revista Chuchín manda en la música. De comunicación, la revista. Continuamos. Espérenme tantito. Ahora sí. Melúa. Esa famosa canción que se llama Moon River. Bueno, Enrique Salmerón dice: este texto de José de la Colina del Claxon parecía un cuento estridentista. Pues sí, ¿verdad? Por los elementos de la urbe y las máquinas. Saludos. No, es que hay algo tan molesto de veras el claxon. Debería tener algunas tonalidades un poquito más amables, ¿no? ¿Qué que te tocara tan, ta, tan, ta, ta, ta, ta, ta, tan, tan, ta, tan. Y entonces, no, hombre, hasta sonreirías, ¿no? Que hay algunos de veras horrendos. David Rodríguez, ¿cómo estás? Hoy la música me ha encantado. Sí, claro, es que ya llegó Chuchín. Pues sí, obviamente, ¿verdad? Ya lo extrañaban. Bueno, feliz miércoles, Carlos. Igualmente, David. Ya se escucha Chuchín con esa canción Somewhere Over the Rainbow. Enrique Salmerón. Ah, esa es la del Mago de Oz, ¿verdad? Te mando saludos, Enrique Salmerón. Sí, lástima, ya no pudo llegar Iván, hombre. Ya nos había acostumbrado a las leyendas. Pero ya mañana y pasado ya tenemos los invitados, híjole. Y es que cada vez se nos está juntando más invitados, digo, por una parte está bien, pero ya luego nos da pena pues negar espacios, ¿no? ¿Quién sabe quién manda este mensaje? Estimado Carlos, un afectuoso saludo para ti y todos los revisteros que a pesar de las vacaciones continuamos escuchándote. Por favor, anótame en la rifa del libro de la maestra Rebeca. ¡Ah, Noé! ¿Cómo estás, Noé? Noé Villegas, gusto en saludarte. Apuntado, como decía el tío Gamboín, apuntado como sobrino, decía. Saludos a Chuchín y a Carlito Romano, que quieren ser mis sobrinos. Y decían, ya están apuntados como sobrinos. Bueno, Javier Flores nos habla de que cada producto del conocimiento trae aparejados efectos inesperados, ¿no? Que las tecnologías, de lo que hemos estado hablando ya casi diario, pero en este caso tecnologías de reproducción asistida, han tenido desde el primer tercio del siglo XX, a partir de la inseminación artificial, una evolución sorprendente. Y con cada nuevo paso surgen escenarios novedosos e inesperados para el futuro de la reproducción humana. Dicho en otras palabras, una tecnología cuyo objetivo original es enfrentar el problema de la infertilidad tiene efectos colaterales porque, bueno, no siempre indeseables, que rebasan los propósitos para los que fue creada. Por esta razón, estas tecnologías, al estar conectadas de forma muy íntima con lo humano, son quizás uno de los mejores ejemplos para entender ese efecto dual del conocimiento. Por ejemplo, la inseminación artificial implica la participación de personas ajenas a la pareja reproductiva, lo que si bien permite enfrentar exitosamente la infertilidad, modifica algo que se consideraba inamovible, el número de participantes biológicos en los procesos reproductivos, lo cual es mucho más claro con algunas técnicas recientes que han conducido al nacimiento de bebés con el ácido desoxirribonucleico de 3 personas. Antes era un asunto de 2. Algunas técnicas, como la de fecundación in vitro, permiten el desarrollo de embriones humanos fuera del cuerpo, en el laboratorio, ¿no? Pues se llama in vitro. Lo que además abre el camino. Lo hacen como en unos matraces, algo así, de vidrio, ¿no? Algunas técnicas como la fecundación in vitro permiten el desarrollo de embriones humanos fuera del cuerpo, en el laboratorio, lo que además abre el camino para la individualidad reproductiva, es decir, personas solas que quieren tener hijos, o la diversidad sexual, parejas del mismo sexo que desean tener hijos, 2 mujeres o 2 hombres. La preservación de gametos, óvulos y espermatozoides por tiempos prolongados a muy bajas temperaturas cambia por completo los tiempos reproductivos y ha permitido la reproducción a personas de edades fuera del margen natural, ¿no? Que va de la pubertad al climaterio. E incluso a quienes ya han muerto. Esto es terrorífico. Magníficamente terrorífico, ¿no? Un análisis de algunos de estos efectos podemos mencionar. La reproducción es un proceso de gran complejidad, ¿no? En el que intervienen muy distintos elementos. La infertilidad es generalmente consecuencia de alteraciones en células u órganos. específicos en hombres y mujeres, por lo que la estrategia consiste en la reparación o reemplazo del elemento afectado. Así, cuando hay algún defecto en los gametos, se elige la sustitución del óvulo o el espermatozoide por el de algún donante y o la fertilización in vitro, con células completas o partes de células seleccionadas, núcleos o citoplasma. Una vez que se crea de este modo el embrión en el laboratorio, es transferido al útero para su desarrollo posterior hasta el nacimiento. De ese modo, durante mucho tiempo cobró mucha fuerza la noción de que el útero era insustituible. Pero ¿qué ocurre cuando el útero es el órgano afectado? Bueno, pues son tres los caminos que se han seguido para enfrentar la infertilidad. Así que cuando se quiere, se puede, ¿no? Buscándole. Cuando la matriz es la causa de la limitación reproductiva, la matriz no puede. Una de ellas, una alternativa, es la subrogación o el alquiler de úteros. Es decir, la participación de una tercera persona, una mujer distinta de la mamá, que es la portadora del embarazo. Y otra estrategia es el trasplante de útero. Y la más reciente, el útero artificial. La primera modalidad ha dado lugar a muchos debates, pero es ya una forma a partir de la cual ha nacido un número importante de bebés en el planeta. Y el trasplante de útero, al que ya me he referido aquí en varias ocasiones, dice el autor del Jaime Flores, pero vamos a dejar este tema aquí porque se nos empieza a hacer tarde y todavía tenemos pendiente el Café de los Prodigios, pero vamos a un poquito de música primero, ¿sí? Y luego ya el Café de los Prodigios directamente y sin escalas. But it takes to come up.

see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, muy bien, pues son las 9:13. Saludos a Óscar y a Janet. Mañana viene Iván Cepeda. Hoy no pudo venir, mañana vendrá un ratito porque viene a anunciar los cuentos y leyendas que ya se van a llevar a cabo aquí en el centro de Jalapa. Adriana, se ve que vive allá en la Ciudad de México y allá nos escucha. Nos habla del libro del sonido del agua, que si lo venden en México, pues yo supongo que sí, pero exactamente dónde no sé. Solamente que habría que preguntar. Adriana, saludos. Bueno, el otro día estábamos hablando sobre la mitología griega y romana, que es un ejemplo de familia disfuncional, pero totalmente, ¿no? Hay un montón de incestos y de asesinatos y se no, una cosa tremenda. Y ahora vamos a la clase de mitología de los aztecas, mitologías religiosas de todo el mundo, a partir del libro de la épica historia de las ideas, la completa guía cultural del maestro Pacheco. Bueno, Ometeotl, saludos a todos los integrantes del grupo Seacatl. Ometeotl es el dios, diosa, creador o creadora de todo y de todos. Y antes de él, antes de Ometeotl, no hay nada. Fue él, ella, quien creó a los cuatro dioses principales del panteón azteca, entre otras deidades. Tezcatlipoca, de color negro, dios de la guerra y las tempestades. Xipetotec, de color rojo, dios de la agricultura, la fertilidad y la orfebrería. Huitzilopochtli, de color azul, dios del sol. Y Quetzalcóatl, de color blanco, que también se le describe como un hombre blanco y barbudo. Una vez que estos dioses hubieron derrotado a un monstruo gigantesco con forma de tortuga, crearon la tierra y el mar, como los conocemos. Quetzalcóatl fue el dios creador del hombre de maíz, el último y actual ser humano. Para ello, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, tuvo que bajar al Mictlán, al inframundo azteca, para recuperar los huesos de los seres humanos anteriores. Una vez recuperados, elaboró y dio vida al hombre actual. Quetzalcóatl compartió el conocimiento divino con los seres humanos, idea similar a la de Prometeo, que ya lo mencionamos la semana pasada, lo cual hizo en contra de la voluntad de Tezcatlipoca. Así este dios de la guerra planearía su castigo y venganza en contra de Quetzalcóatl. Otra similitud con Prometeo y Zeus, que traían tremenda bronca. Quetzalcóatl decidió vivir un tiempo entre los seres humanos, desbancando en popularidad a Tezcatlipoca, lo cual acrecentó su ira. Quetzalcóatl es engañado por su hermano Tezcatlipoca, disfrazado de anciano, y es embriagado con mezcal. Avergonzado, Quetzalcóatl abandona a los seres humanos prometiendo volver. Y ahí viene la cosa, que la aparición de un cometa iniciaría el cumplimiento de esta profecía, que algún día regresaría Quetzalcóatl. Y por una lamentable coincidencia, en 1519, con la llegada de los teules, o sea, los dioses, en Nahuatl, lo que ayudó a la conquista española. Pues vieron unos güeros barbados de ojos azules, ahí vienen, ¿no? Pues es Quetzalcóatl, ¿no? Ya regresó. Huitzilopochtli, por su parte, tiene dos leyendas curiosas respecto a su creación. Además de ser engendrado por Ometeotl, fue enviado a la tierra en forma de una bola de plumas, Huatlicue. La madre tierra quedó embarazada de él al recoger tal bola de plumas que cayó del cielo. Otros dioses menores, hijos de Huatlicue, liderados por Coyolxauhqui, pensaron que en realidad la diosa había tenido un desliz, ¿no? Y así se confabularon para matar a su madre. Sí, no, si les digo, acá también, mira, igual, con el fin de ocultar la afrenta. La mataron con el fin de ocultar la afrenta. Pero Huitzilopochtli nace justo a tiempo, armado, nació armado y listo para defender a su mamá. Y entonces, pues, mata a sus hermanos y a Coyolxauhqui, quien urdió el plan asesino, la descuartiza. La otra leyenda menos sangrienta y que, bueno, y más apegada a la realidad, nos dice que Huitzilopochtli fue en realidad un brujo, un curandero, digamos, quien vivía entre el pueblo mexica, posteriormente llamado azteca, y les acompañó desde su salida de Aztlán, y falleció durante el camino, y al morir, discípulos suyos dijeron poder hablar con su espíritu convertido para entonces en Dios. Los mexicas tenían ya linaje sagrado, pues estaban emparentados con dicho Dios. Así tenían también el derecho divino de gobernar a los demás pueblos vecinos y posteriormente conquistados. Pero para ello, un mensaje les sería transmitido por este nuevo Dios llamado Huitzilopochtli. El mensaje era fundar una ciudad en el lugar donde encontraran un águila devorando una serpiente. El águila fue localizada y fundaron Tenochtitlan en honor del caudillo Tenochtitlan. Todo esto lo aprendimos en la primaria. Esta escena del águila devorando a la serpiente se encuentra al centro, como todos sabemos, de la bandera nacional. Y para los aztecas, pueblo especialmente belicoso e implacable, el oro no era el tesoro más valioso. No les interesaba, sino la sangre. Era la sangre de los sacrificados la que permitía al sol, es decir, el famoso Huitzilopochtli, salir cada mañana, dándole la fuerza necesaria para vencer a la noche. En algunos casos, ingerir un bocado del corazón de un bravo jefe rival capturado y sacrificado le confería al ganador. Por consiguiente, a quien ingiere tan inusual mordisco, la valentía y la fuerza del sacrificado. Bueno, felicitaciones para Chuchín de parte de Patricia Tezcatonatiu. Ah, pues ella pertenece al grupo de Seacatl. Felicitaciones a Chuchín por la música y se anota para la rifa. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Rápido. A ver. Estos celulares, es que pobre, ha trabajado mucho el celular hoy. Carlos Heredia, que vaya yo porque hay un mensaje en el Face. Bueno, vamos primero con música. Esto es lo que vamos a oír. Alex Boyer y el coro y filarmónica de hombres, Baba Yetu. Fíjense que Carlos Heredia, hoy está padre esta música. Carlos Heredia nos escucha en Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León. Nos manda saludos y dice que con la novedad de que la única estación que tenía en su programación música clásica, jazz, flamenco, blues, etcétera, allá en Monterrey, nuestro gobernador el Bronco la quitó por sus pistolas para poner música X. ¿Pero él por qué? Y aparte de eso, para promocionarse, la antigua estación la pasaron a la AM. Qué mal, saludos. Bueno, pues sí, ya le mandé mi pésame a Carlos Heredia. Y bueno, pues la ventaja de Internet, ¿no? Que puede acceder a una estación como la nuestra, o a Radio Educación, o Radio UNAM, y tener otras posibilidades, pero sí, qué mal. Lo que sí que es raro, ¿no? Que un gobernador haga... Sí que tienen que andarse metiendo en eso, pero en fin. Bueno, pues nos estamos despidiendo, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Gracias, hasta mañana, buenos días. radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El equipo de la categoría AAA 15 y 16 años del programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana el próximo domingo juega la final de la temporada 2017 en la Conferencia Blanca ante Halcones Marinos de la Ciudad de México. Halcones UV llega a esta final después de ganar como visitantes 34-39 a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que fueron los líderes en la temporada regular. En este torneo 2017, Halcones Marinos visitó a los Halcones de la Universidad Veracruzana. El partido quedó empatado a 12 puntos, por lo que se espera una final nivelada. Halcones UV jugará de visita a esta final, ya que su rival quedó como segundo lugar en la clasificación general. El encuentro iniciará a las 10 de la mañana en la cancha del Deportivo Villacuapa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Impacto Deportivo en Radio Universidad.